Oremos. Dios y Padre nuestro, que estás en el cielo, Señor, santo, santo es tu nombre. Gracias, Señor, porque nos das de nuevo un día el privilegio de poder estar reunidos en tu bendito y santo nombre para escudriñar las Escrituras, Señor, conocer los tiempos y verdaderamente estar preparado para ese gran día, Señor, tu venida. Por favor, que tu Santo Espíritu tome control absoluto de la mente de cada uno de nosotros, Señor. De manera especial de tu Hijo Donald, que tiene la responsabilidad, Señor, de manera voluntaria, por amor de tu nombre, de ayudarnos, Señor, a aprender juntos como hermanos las maravillas de las Escrituras, Señor. Aquellas personas que, aunque no hayan peticiones el día de hoy, Señor, tú conoces, la ponemos en tus manos, nuestros hijos. Señor, cada proyecto, Padre, que está delante de nosotros, la campaña que el hermano está haciendo, la de mi iglesia, para que esos corazones, Señor, que han de ser alcanzados, Padre, no se resistan, sino que escuchen tu voz, Señor, y también anhelen prepararse para estar un día contigo en el reino de los cielos. Amén. Tómanos en tus brazos de amor, Señor, y dirígenos en esta mañana, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en el estudio de Daniel capítulo 7, versículo 24 y 25. Hablando del cuerno pequeño, lo que haría, dice el verso 24, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y toda la blasfemia que a lo largo de la historia ha sido capaz de inventar, inspirado por Satanás, está incluido en la primera declaración. Y hablará palabras contra el Altísimo. 2. A los santos del Altísimo quebrantará. Y si tomamos que tanto las dos Romas, la política y la religiosa, han bebido de la misma fuente, han tenido el mismo espíritu. A los santos del Altísimo han quebrantado desde que comenzaron su ambición de coronarse hemogénicos sobre el mundo, a tal grado que el príncipe de los príncipes, el santo de los santos, pasó también el quebrantamiento de la Roma imperial. La Roma religiosa comenzó sometiendo a todo aquel que se rebelaba a su doctrina, a sus dogmas, para imponer su autoridad sobre la tierra, a todos los iba quitando de su mano. Incluso a los cuernos políticos, a los grupos, a los 3 grupos étnicos, a los 3 reyes que se le opusieron abiertamente, los erradicó. Y no por fuerza propia, porque no tiene la fuerza capaz de hacer eso, sino se apoya en los otros cuernos para lograr sus objetivos. Todo eso en la segunda declaración. Tercera declaración. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y en esa declaración estamos viendo que la declaración pensará en cambiar los tiempos. Varias versiones dice pensará en cambiar las festividades, las costumbres y la ley de Dios. Y en 2 versiones encontramos esa declaración que dice y pensará en cambiar el calendario. Y es interesante que es allí donde estamos viendo que ambas Romas, bueno, que realmente es una Roma, ¿no? Pero en ambas fases del Imperio Romano, tanto política como religiosa, tuvieron la misma disposición de meter mano de la forma en que el mundo contaba el tiempo, adoptando el calendario egipcio. La Roma imperial en el año 46 antes de Cristo impuso un calendario universal. O sea, déjense de cosas, todas las naciones de aquí en adelante por orden del imperio se va a utilizar este calendario. Y le llamaron el calendario juliano. El calendario juliano estuvo en función desde el año 46 a.C. hasta el 1581, cuando ya fue promulgado, y en el año siguiente, en el 1586, fue puesto en acción el calendario gregoriano. Y se llama gregoriano porque lleva el nombre del inicuo que se sentaba en el trono en esos años, Gregorio XIII. ¿Ok? Pero ¿qué tanto empeño? ¿Por qué tanto empeño? ¿Por qué tanto deseo de alterar el calendario? Y precisamente es allí donde ahora nos estamos adentrando. La forma de computar el tiempo que Dios había establecido para su pueblo. Y vamos a ver que alterar el calendario tiene como objetivo alterar, adulterar el plan de salvación. Lo último que les dije, si mal recuerdo, la última vez que estuvimos acá, antier, que en sí, al cambiar el calendario, lo que se está cambiando es el plan de salvación, porque después de Dios establecer su calendario para su pueblo, adelante de ello viene la instrucción de la construcción del santuario. Y el santuario, mire cómo Dios, antes de establecer el santuario y sus ritos, primero establece un calendario, porque todo lo que se iba a llevar dentro del santuario iba a estar basado en el calendario que Dios había establecido. Hoy vamos a ver con Biblia en mano que antes que el cuerno pequeño hiciera algo semejante, Satanás ya había movido a alguien en el pasado para que hiciera lo mismo. Vamos a recordar eso, lo que estamos viendo en Éxodo, capítulo 12. Éxodo 12, donde leímos lo que Dios declaró, lo que Dios habló. Y debemos de recordar algo. Hay poder en la palabra de Dios, ¿cierto? Cuando Dios habla, Dios no habla por querer hablar como algunos de nosotros. Se nos va a veces palabras extras cuando no deberíamos. Pero cuando Dios habla, algo sucede porque hay poder en la palabra de Dios. Y dice el capítulo 12 donde estamos leyendo. Habló Jehová a Moisés 12:1. A Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo. Este mes será principio de los meses para vosotros. Este será el primer mes del año. Estábamos viendo que ese mes tenía un nombre peculiar antes de que los hijos de Israel fueran transportados a Babilonia. En el 13:4 dice, vosotros salís hoy en el mes de Abib, cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué debía de suceder en ese primer mes? Leemos los siguientes versículos. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, en el día 10, en el día décimo, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato, su próximo a él, a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. No es que se debían de limitar para comer, sino que lo que cada uno calculase, cuánto comía, que se estimara el animal. Recuerden que nuestro Dios es un Dios en contra del desperdicio. Dios somos nosotros los maleducados que tiramos comida. Dios no tira comida. ¿Recuerdan el milagro que Jesús hizo cuando alimentó a los 5,000? Mandó a recoger los pedazos y de los pedazos recogieron 12 canastas, 12 cestas. Así que se debe de medir la comida a preparar. Si calculaba que el animal era muy grande, oye, nosotros solamente somos 4 en la familia o 5 en la familia, este animal no lo vamos a terminar, entonces júntese a otra familia, únanse. Pero necesito que el animal sea completamente consumido y que no se desperdicie nada. El animal será sin defecto, verso 5, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14. Note que el animal no iba a morir el día 10. El día 10 se iba a escoger, se iba a planificar, se iba a estimar qué animal se iba a sacrificar, qué animal se iba a comer, entre cuántos lo iban a comer, etc. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Qué mes? Del mes primero, del primer mes que Dios acaba de establecer en los versículos primeros. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, porque el día comienza la puesta de sol. Dios recordando, miren, no solamente cuándo iba a comenzar el año, recordándoles cuándo comienza el día, etc. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Se tenía que comer todo. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Todos los vísceras y cuanta cosa. Y lo comeréis así. Esta es la manera en que lo debéis de comer. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, ya con maleta y todo, o sea, comiendo ya con los paquetes que tenían que llevar, las maletas, el equipaje, todo ya, en la espalda, a la mano, etc. Vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. ¿Se imaginan lo interesante? Tener ya el bordón en una mano y estar comiendo, qué comodidad ni qué nada. Lecciones profundas Dios tiene para el pueblo actual que también está por partir de Egipto, cruzar el Jordán y llegar a la Canaán celestial. Porque de la manera en que Dios actuó en el pasado, son lecciones para la última. ¿Recuerdan? Eso ya lo vimos, ya lo mencionamos. No sé en qué estudio está, pero solo está escrito aquello que ha de servirnos para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado el tiempo, los fines de los tiempos. Se tenía que comer. Lo importante allí no era la comida, no era el festín. Lo importante allí era que era la última comida, y terminando de comer eso, a marchar, se ha dicho, rumbo a la Canaán terrenal. Y nosotros tenemos un destino mayor. No deberíamos de centrarnos tanto en la complacencia, la comida. La comida debería ser secundaria. Hay algo más grande, es que ya estamos perfilados para. Hay grandes lecciones en cada detalle de lo que sucedió en aquella Pascua, en aquella primera comida. Y sigue diciendo, lo que iba a suceder el día 14. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Firma la nota, yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. ¿La sangre de quién? La sangre del sacrificado, la sangre de la carne de aquel que se debía de comer. Me parece que hay otra carne que nosotros debemos de comer, ¿no es cierto? Parece que hubo otra sangre, la única sangre, la capaz de limpiarnos y transformarnos. Esa sangre debe de estar en algún lugar, la sangre del santo, la sangre del inmaculado. Ahora, yo te estoy haciendo énfasis a todo esto que es maravillosamente importante y lo vamos a ver un poquito adelante. Muy probable la próxima semana vamos a ir expandiendo más acerca de esto, de las fiestas, su propósito, su significado, etc. Pero lo hago este énfasis para que se den cuenta lo importante de lo que venía después de establecer el calendario para su pueblo. Primero establece el calendario. Primero establece la contabilidad del tiempo. Lo que hemos visto, lo que es un calendario en las lecciones pasadas. Y ahora vienen detalles maravillosos que iban a suceder. Pero el pueblo debía de tener muy en cuenta que Dios había establecido un punto de partida para contar el tiempo. Y note lo que dice... En el versículo 14, vuelve ahora a hacer referencia y dice, y este día os será en memoria. ¿Qué día? El día 14. El día, lo que después se le conoció como la Pascua, porque aquí antes de esto no hay Pascua, no hay nada. Y para nosotros hoy existe Santa Cena. Pero la Santa Cena nace también como continuidad y sentido a lo que hacía el pueblo antes. O sea, lo que sufrió la Pascua fue una mutación. De Pascua se convierte en Santa Cena, pero tiene su origen aquí. Ya Jesús allá en la última Pascua y la primera Santa Cena que realizó con sus discípulos en el aposento alto. Todo nace aquí, antes de acá. Pascua no existe. Porque la Pascua conmemora la liberación del pueblo de Dios de Egipto. ¿Habían sacrificios? Sí. ¿Ya se mataba cordero? Sí, eso desde los días de Caín y Abel, desde los antes de que existieran los primeros hijos de Adán y Eva, ya cordero ya se venía sacrificando. Pero esto que estamos viendo, esta manera, el simbolismo que iba a estar implicado en la Pascua no existía antes. Ahora dice el verso 14. En este día, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. A ver, ¿por cuánto tiempo debía de existir esta práctica? ¿Gente están allí? Si no, voy otra vez al grupo a ver si están allí. No, ahora, estamos acá, estamos. ¿En contexto? Porque esa pregunta es abierta. Estatuto perpetuo. Perfecto, para siempre. Forever, ever, ever. Por siempre y para siempre. Y tenía que ser puntual en esa fecha, no se podía alterar. Aunque hubo una ocasión donde se alteró. En cierta ocasión, por causa de inconvenientes fuera del deseo y del corazón del pueblo de Dios, allá en Esther hubo creo que fue un día y después un mes. Pero esto no se podía cambiar. Esto tenía que ser puntual en el día 14 del primer mes por todas las edades. Ahora, ustedes y yo estamos de acuerdo de que Jesús no eliminó la Pascua como tal, sino le dio un giro y de Pascua pasa a ser Santa Cena. Pero les pregunto, ¿y la fecha? Eso sí, no. No se está haciendo así. Pero ustedes me acaban de decir de que esto, si bien sufrió unos cambios por parte de Jesús, y tiene Jesús el poder para hacer cambios de los que Él guste, ¿sí o no? Amén. Sí. Sí, Él hace el cambio. Exactamente. Pero mudándose de Pascua a Santa Cena, la diferencia es que Jesús dijo, ¿cuántas? A ver, ¿me acompañan? Vamos a San Juan capítulo 3 y vamos a regresar aquí rapidito. Todas las veces que querrás. Y allí está el detalle. Y allí está el cambio. Y por eso es que no peleamos de y nos seguimos. Eso está en San Juan capítulo 3, 6. Lucas 22. Lucas 22 dice, verso 19. Y tomó el pan y dio gracias. ¿Saben que esto es la Pascua, eh? En el mismo tiempo, a la misma hora en que se celebraba. Díganme ustedes, el hecho de que Roma ya le haya impuesto al mundo un calendario llamado Juliano en el 46 antes de Cristo, y si esto está sucediendo como 33 años después, ese calendario lleva cerca de 80 años en vigencia. Oye, ya casi dos generaciones. 80 años lleva el calendario juliano en marcha. Y Jesús está llevando a cabo esta Pascua. ¿Bajo qué calendario Jesús está celebrando esta Pascua? Aunque Roma tenga su calendario, lo que Dios hace es paralelo, independiente de lo establecido por Roma. Porque esta Pascua se sigue celebrando el mismo día, a la misma hora, que por todas generaciones pasadas, desde el día que Dios, que Él mismo lo promulgó en Egipto, hasta este día se sigue cumpliendo. Muy bien. Dice acá, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que vosotros habéis dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Ya se acabó la sangre de los corderitos, no más. El tipo se encontró con el antitipo. La sombra con la realidad. No más muerte de animalitos de aquí en adelante. Esta es mi sangre. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cierto? Amén. Así que ya no hay más necesidad de matar corderitos. Más, esta no es la cita donde dice, a ver, agrega, San Juan 13, versículo 12. Vamos a ver qué dice San Juan 13. Tiene que aparecer esta declaración. Dice el 13, 12 de San Juan. Así que después de que hubo lavado los pies, tomó un manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No os hablo de todo. A ver, ¿dónde está? Tararán. No, aquí no está. Va a estar en las cartas paulinas, muy probable. Pero ustedes saben que hay un pasaje de la Biblia que dice, cada vez que hicieras esto. Y ahí está el argumento de que ya no tenemos una fecha específica, concreta, por esa declaración que aparece, ¿no? Cuántas veces podáis, algo así dice, ¿verdad? Ustedes saben de lo que estoy hablando. Si alguien lo encuentra, qué loco. Primera de Corintios 11. Ah, primera carta a los Corintios 11. A ver qué es. Sí, cuando está hablando aquí de la institución de la cena del Señor, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Eso es 1 Corintios 11, 23 y siguientes. Okay. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Okay. Ya no menciona primer mes, ¿cierto? Exactamente. Y cuando vamos al libro de Hechos, dice que los discípulos partían el pan cada cuánto. Cada día. Todos los días. Cada día. ¿Verdad? Entonces, pero el principio establecido allá en Éxodo, capítulo 12, seguía vigente y sigue vigente hasta hoy día con nosotros. La sangre, el cordero, y no comemos la Santa Cena así como lo comieron los de antaño, con el equipo puestos, pero en nuestra mente debería de estar que cada vez que participamos de la Santa Cena del Señor, es que porque estamos yendo rumbo a casa ya. Amén. Nuestra mente, nuestro pensar debe de tener esa connotación. Por eso es que el apóstol invita a que nadie coma indignamente. O sea, si tu mente es pragmática, llena de materialismo, si no tienes anhelos de cielos, de Nueva Jerusalén, si tu mente no se conecta ya, ¿para qué estás comiendo? Si eso es simbolismo que representa el anhelo ferviente y profundo en el corazón de cada uno de nosotros de estar ya con Jesús comiendo a la mesa donde Él mismo servirá. Así lo dijo. O sea, volvemos a Éxodo, a que veamos qué más hay. Versículo 14, lo que leímos dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. El primer día, ¿saben que estoy teniendo esta lectura corrida? Para llegar a un versículo, a otro versículo, que viene a darle énfasis a lo que estamos mostrando, la importancia de lo que Dios acaba de establecer. Y del por qué, y qué es lo que está adherido, conectado al calendario que Dios acaba de hacer. Dice, 7 días, 16. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, que era lo que continuaba después de la Pascua. La primera fiesta era la Pascua, la muerte del Cordero, la comida de esa tarde que se llevaba a cabo. Después de la Pascua, a continuación de la Pascua, venía la fiesta de los panes sin levadura que se debía de celebrar por 7 días. Ninguna levadura debería de estar en la cocina de los israelitas en esos 7 días. Dice el 17, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. 18, mire lo que dice. En el mes primero comeréis los panes sin levadura. Desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Pregunto, ¿está Dios siendo claramente específico con el pueblo? Y el pueblo no podía tener excusa. Es que se nos olvidó, es que se nos pasó por alto la fe. No, no, no. Para que eso no sucediera, Dios habla claro en los primeros versículos y establece: este es el calendario. Ustedes van a operar basado en esto. Dios anticipándose por todo lo que iba a suceder en el futuro, porque Él conoce. Él ya vio todo lo que viene. Él hace preparativos con anticipación para conservar y preservar a su pueblo, para evitar que caigan en el engaño. Si nosotros caemos en el engaño es porque nos gusta. Pero en la palabra de Dios hay suficiente luz para no ser engañados bajo ningún disfraz del engaño. Y ahora comienza Dios. ¿Qué más hay relacionado a esto, al calendario? Bueno, quiero que vayamos al libro de los Reyes y vean que el intento del papado, ya Satanás lo había implementado en el pasado. ¿Alguien de ustedes recuerda quién fue Jeroboam? Jeroboam fue el que quedó con los 10 pedazos del manto aquel que el profeta le dividió. El profeta Ahías. Exactamente, cuando después que Salomón tristemente no cumplió con todo lo que debió de cumplir, cuando llegó su hijo y el hijo quiso hacer las cosas diferentes, entonces fue quitado el reino, fue dividido entre lo que fue el reino del norte y el reino del sur en Israel. Correcto. Voy a darles las citas. Yo las voy a ir leyendo. Si te gusta, puede anotar. Y si no, espera de que el audio sea publicado y lo va a poder adquirir después. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 26. Nos presenta Jeroboam. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zerúa, la cual era viuda. Jeroboam alzó mano contra el rey, contra Salomón. Y este varón, 28, verso 28, el mismo capítulo, Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Verso 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10, después de partirlos, ¿verdad? Los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Por esta causa, versículo 40, Salomón procuró matar a Jeroboam. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Después de la muerte de Salomón, sube al trono Roboam. Y allí viene la historia de cómo el pueblo bajó a Roboam a rogarle que le bajara la presión de pagar impuestos, la dureza de Salomón, que Salomón perdió el rumbo y sometió a duras imposiciones al pueblo, y el pueblo bajó a Roboam diciéndole, por favor, nosotros con alegría te serviremos, serás nuestro rey, pero alivia un poco la carga impuesta por tu padre. Consultó a los viejos. Los viejos dijeron, el pueblo está en lo correcto, escúchalo y te servirán. Dijo, voy a preguntarle a mis amigos, a mis compañeros, a los jóvenes. Y los jóvenes le dieron completamente opuesto el consejo, y él se fue por la convicción de los jóvenes. Y el pueblo se rebeló. Jeroboam, dice el versículo, contándose esta historia así rapidito, capítulo 12, versículo 15, dice, y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y aconteció, versículo 20, que oyendo todo el Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiera a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y entonces entra en acción Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habló en ella, y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Ahora, llegamos al capítulo 12, versículo 25, para que ustedes vean, y les cuento esto así con textos bíblicos para que familiaricen en su mente quién es Jeroboam y de dónde vino y cómo fue que llegó a ser rey, etc. Pero cuando llegamos al capítulo 12, versículo 25, mire que Satanás, esto que hizo el cuerno pequeño no es nuevo. Ya Satanás había hecho un experimento en el pasado usando a Jeroboam, solamente que con el cuerno pequeño el alcance fue mundial. Leamos juntos, 12:25, primer libro de los Reyes, ¿lo tienen? Amén. Dice el 25, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel, y dijo Jeroboam en su corazón. ¿Qué significa esta declaración de alguien decir en su corazón? Que hizo lo que le dio la gana. Muy bien, hizo lo que le vino en gana. ¿Algo más? Dijo él en su corazón. Consejo de Dios. Perdón. Lo pensó. Muy bien, lo pensó. Satanás hizo lo mismo. Correcto. El corazón tomar el puesto de Dios. Recuerda, cuando la Biblia dice, cuando hace este énfasis y dijo Jeroboam en su corazón, ¿lo hizo público? Lo estaba analizando entre él solamente. Correctamente. Por eso, oh querubín grande, protector, etcétera, tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto. Eso era el propósito de Satanás, pero no se lo dijo a los ángeles. Pero a sabe, los ángeles les... ¿Aló? Sí, sí. ¿Sabes que cuando veo en la Biblia la frase, pero dijo en su corazón o pero pensó en su corazón, generalmente son cosas negativas? ¿Por lo general? Sí, generalmente. Porque está haciendo referencia ya a sus pensamientos. ¿Y qué hay en los pensamientos del ser creado en pecado? Bueno, no digo que hay ser creado en pecado, ¿no? Del ser que es creado y que vive en pecado. ¿Qué hay en su corazón, en su mente? Maldad. O pecado, maldad. Entonces dijo Jeroboam en su corazón, no lo publicó, no lo hizo saber a sus consejeros, no, esto es un asunto, él está analizando, él está meditando, está aquí en su mente solamente, y miren a qué conclusión llega. Recuerden que es el mismo proceder del cuerno pequeño, y no hay historia en la Biblia que esté por ocupar espacio. Aquí hay una lección para nosotros, para precavernos contra las artimañas del cuerno pequeño y no ceder, porque ya hay una historia a qué conlleva todo esto. Dice, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, que era el punto indicado por Dios, el punto específico. Él está meditando, si este pueblo sigue subiendo a sacrificar a Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Miren el miedo. ¿Recuerdan ustedes quién le dio el reino a Jeroboam? El reino del norte, así se le conoció a partir de aquí. Las 10 tribus del norte que están bajo su dominio, se los dio Dios. Cuando dejas de caminar por fe, y la Biblia lo dice, todo lo que no es de fe es pecado. Cree solamente. Si Dios habló, si Dios te lo prometió, créele a la palabra de Dios. Cuando quieras estar más seguro y le ajustas intervención propia humana, vas a echar a perder lo que Dios te ha ofrecido. Él quiere tener la seguridad de su reinado, de su salvación, vamos a poner entre comillas, ¿no? Y está pensando, ¿cómo puedo asegurar esto? Y llega a una conclusión satánica y diabólica. Dice el versículo 28. Ahora ya pide consejo. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel. Idolatría, ¿verdad? Wow. Los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y esto se pone peor todavía, Diógenes, en estos cortos versículos. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entró otra orden, entró otro sistema a operar bajo las ideas de Jeroboam. 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes, ¿qué mes? Octavo. Ojo, ¿qué está cambiando? Los tiempos. Los tiempos. Por lo menos pretendiendo, ¿verdad? Tratando. Exacto. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Ok, la Biblia nos está siendo bien directa, específica. de que la fiesta del mes octavo era counterfeit, era la competencia de qué fiesta. Lo opuesto al mes de abril. Lo opuesto al primer mes. Lo opuesto a la Pascua, establecida por Dios. Ahora ya hay la misma fiesta, sí, porque la Biblia le hace, o sea, la misma orientación, por así decirlo, bajo esa misma premisa de la primera fiesta, se está instituyendo otra fiesta a otros dioses en otro tiempo. Y la Biblia dice lo siguiente: Jeroboam establece esa fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta, con los mismos procedimientos de la fiesta que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre un altar, no dice sobre el altar, sino un altar, que la gente puede hacer cualquier altar que quiera. El altar de él, correcto. Extraño. Un altar extraño, un altar humano, un altar que... Pero miren lo bonito que la Biblia hace énfasis. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó, decreto, ordenó, ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Él había fabricado. Esto no tiene nada que ver con Dios. Esto está al margen de lo que Dios aprueba, porque esto es imposición humana, esto es imaginación humana, esto es alcance humano. Versículo 33. Y el versículo 33 es maravilloso, es lindo. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel. Número uno, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Qué barbaridad. Donaldo, en la mía dice en el mes que él había inventado, en la fiesta que él había inventado. Ah, qué linda versión. Bueno, ¿sabes qué? Cuando él dice, cuando dice aquí la Biblia, ordenó también en Betel sacerdotes, me parece que no fue solamente que él mandó a ser sacerdote, sino que hubo una ordenación. Sí, sí, todo eso entra ahí. Pero dime, ¿qué valor tiene dicha ordenación? Frente a los ojos de los incautos, mucha. Es la orden que... Frente a los ojos de Dios, ninguna. Y allí están esas historias, hermanos. Por eso siempre he dicho, y yo creo que a Diógenes se lo he repetido en temas anteriores, y si ustedes no lo han escuchado, lo van a escuchar ahorita, siempre he dicho que para cada evento futuro profético en la Biblia ya hay un relato histórico al cual podemos hacer referencia, que Dios desea que vayamos, lo leamos, lo entendamos, y entonces podemos entender perfectamente qué es lo que se había dicho que sucedería en para todo evento futuro, para todo. Incluso para la segunda venida de Jesús, ya en la Biblia hay una escena descripta cómo será la venida del Hijo de Dios. ¿Cómo, qué sucederá? ¿Cómo actuará el hombre ante dicho evento maravilloso? Y ahora estamos hablando aquí que aquel que sopló en el cuerno pequeño, aquel que inspiró al Vaticano, aquel que está detrás de todo, no es el mismo que está detrás de Jeroboam. Hermano Donald, disculpe. A ver, deciré, escucho. Yo estoy impresionada cuando el hermano Diógenes lee otra vez, ordenó y dijo la palabra ordenación. Me estremecí porque cuando yo era católica, yo conozco el proceso y yo, oh Señor. Ay, Padre, como los ojos son abiertos. Qué lindo. Me estremece. Alguien que ha sido católico, puede entender mejor lo que aquí está pasando. Porque nosotros que venimos de cuna adventista, por así decirlo. Hay muchas cosas que la Biblia habla del cuerno pequeño que a nosotros, pues, como no se vivió, no se experimentó, no sabemos exactamente. Y yo alabo a Dios por ello, porque yo, y me siento feliz por los hermanos que han salido de ese sistema falso y venir al camino verdadero, a la luz de Jesús en su palabra. Me alegro, me regocijo tanto, hermana, decir estoy muy feliz con Dios por hacer ese milagro en tu vida, de traerte de ese sistema donde sinceramente estabas creyendo que adorabas a Dios y no lo estabas. Y ahora con la palabra de Dios, wow, qué lindo, ¿verdad? Saber que es todo lo contrario, es lo opuesto. Es por gracia, no es por obras. Es basado en la palabra de Dios, no por las tradiciones ni el concilio de los papas, no, es Dios y su palabra, punto. Él se inventó, Jeroboam se inventó un mes, se inventó un día, se inventó sacerdote. Miren, todo lo... ¿No aplica eso al cuerno pequeño? Sí, claro. Así. Todos los pormenores. Y así fue como el pueblo de Dios que quedó bajo la gobernanza de Jeroboam se corrompió pronto y pronto fue desaparecido. El único que quedó fue Judá, al sur. Porque esto tiende a corromper la vida espiritual. Porque ¿cómo va a poder Dios prosperar la vida espiritual de las personas que siguen mandamientos de hombres, costumbres de hombres? ¿Cómo puede Dios? Bueno, aquí podemos ver algo. Ahora nos vamos a ir a Levítico. Ya vimos de que esto del cuerno pequeño no es nuevo. Es universal con el cuerno pequeño. Es de alcance mundial, pero no es nuevo. Ya Satanás de tiempo antiguo venía tratando cómo hacer para cambiar. Y ahora ustedes pueden ver en la historia de Jeroboam por qué él puso mes octavo, porque Dios puso mes primero. Por qué él puso mes 15, porque Dios puso día 14. ¿Por qué él puso sus altares allá, inventados por él? Oiga, y dígame una cosa. ¿Cómo eran los altares descritos por Dios? ¿Alguien recuerda? Con piedra. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 12 piedras. ¿Saben dónde aparece eso? Allá en Elías, en Reyes, sí. En la historia de... El altar de Dios no lleva martillo. El altar de Dios es humilde, es sencillo, es natural. ¿Cómo se imaginan ustedes los altares de Jeroboam para que fuesen atrayentes para la gente? Hermosos. Ostentosos. Ajá. Definitivamente. Muy chiquito. Y eso cautiva. Uh-huh. Eso cautiva. Miren que todo el lujo, la pompa, la belleza, la extravagancia que se encuentra en el cuerno pequeño, eso dice el espíritu de profecía, que es lo que cautiva la mente del adorador allí presente. Tienen que hacerlo así pomposo, así extravagante, porque eso hace que cuando yo no sé cuántos de ustedes han ido al Vaticano, espero que nadie, pero si ha ido, pídale perdón a Dios, que le voy a dejar dinero directamente a la bestia. Ahí sí. Como dije yo el otro día, yo no iría porque no se me ha perdido nada allí, o sea, no tengo nada. Y me conmueve porque siervos de Dios de forma ignorante hasta se toman la foto. Oiga, tomarse usted una foto en la oficina del diablo, ¿really? No, eso no. Anyway, ¿qué hora es? Yo emocionado aquí, pero estoy dentro de un carro que no es mi carro y aquí no se ve el tiempo de quedar aquí. 7:57 aquí. Sí, ya. Tenemos 3 minutos. Vamos a Levítico, mis hermanos, porque estamos viendo el calendario que Dios instituyó. Verso 4 dice, leamos los primeros, no seamos malitos. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, porque Dios solo... ¿Cuál es la palabra que ando buscando? Ajá. Dios solo brega con los hijos de Israel. Bregar, sí, ¿verdad? Ajá. Sí. Dios solo se ocupa, Dios solo se preocupa. Ocupa, uh-huh. Sí, porque bregar no es muy común en nuestro medio. Dios solo se ocupa, solo se interesa. Esa es la palabra. Y bregar conlleva aquella de soportar, de trabajar, de corregir, de uh-huh. aguantar. ¿Me entiende? Bregar es más abarcante. Es precisamente sí. lo que quiero. Sí. Dios solo brega con el pueblo de Israel. Dios no está bregando con Egipto, Dios no está bregando con los egipcios. No, con Israel. Y por eso es enfático cuando dice, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y la primera que aparece como introducción, no es la primera fiesta, pero de forma introductoria, miren, porque esto continuaría cuando las fiestas del versículo 4, las 7 fiestas que aparecen del versículo 4 en adelante, cuando ellas estarían quedando en la historia, habría una que continuaría. Y dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Continúa eso. Amén. Pues yo lo celebro todas las Amén. Semanas. Y es un día de fiesta, ¿sí o no? Amén. Amén. Si al sábado llamares delicia, santo, agradable de Jehová, y te deleitares y lo venerares, no andando en tus propios, etc., entonces te deleitarás en Jehová. Hermanos, el sábado, y vuelvo a repetirles esto, que en la repetición está en la enseñanza, el sábado no debe de ser un día de cargas. El sábado Dios nos invita a que nos liberemos de nuestras cargas. No debe de ser un día de penitencia. Quiero decir, los ayunos en sábados están prohibidos. El sábado, el Espíritu Profecía dice que la mejor comida de la semana debe de ser ingerida, ¿qué día? El sábado. Y entonces, ¿quién fue el de la idea de imponer o proponer ayunos en sábado? Pues sería un inicuo que hizo eso. Eso ya. ¿Sería un qué, dice? Un inicuo. Y es verdad, más adelante tal vez vamos a tener la oportunidad de hablar acerca de cómo se impuso ayuno jueves, viernes y sábado, y el domingo día de complacencia, a tal grado que el mundo llegó a amar más el domingo. Porque se estaban muriendo de hambre. Y el domingo fue así como lo fueron sembrando. El sábado no, mis hermanos. Usted tiene 6 días para ayunar. Es más, ayune los 6 días si quiere. Pero disfrute el santo sábado. Hágalo fiesta solemne para Jehová en familia. Que sea un día que los niños comiencen a ver qué gozo. Es más, el Espíritu Profecía nos dice que el sábado deberíamos de salir a caminar por el bosque con nuestros niños, enseñándoles lecciones espirituales, cosa que no hacemos. ¿Cómo? Hay junta después del almuerzo, hay esto, hay lo otro, y el diablo se encarga de meterle tanta cosa al santo sábado para desviar la atención de ustedes de que es un día de fiesta. Es más, hay juntas de iglesia que hasta terminan en broncas los días sábado. Anyway. Versículo 4 dice, estas son las fiestas solemnes. Y noten qué es lo que se resalta en cada fiesta. Estas son las fiestas solemnes de Jehová. No es del diablo, no es del cuerno pequeño, estas son las fiestas de Jehová. Las convocaciones santas a las cuales convocaréis en su en sus tiempos. ¿Alguna versión diga algo diferente ahí? ¿Qué quiere decir en sus tiempos? Que tiene una fecha establecida ya por Dios. Correcto, es la palabra que quiero que salga a flote. En sus fechas establecidas, fecha, tiempo, calendario. Noten que antes de llamar Dios a su pueblo a que le celebren estas fiestas, Dios dijo, miren, pero va a ser en este calendario. El calendario que yo establezco hoy para ustedes. Vamos a terminar en 2 minutos. Leamos así rapidito. Verso 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, ¿qué viene? Pascua de Jehová. Okay. Antes de mencionar las fiestas, primero viene la fecha. Y así sucesivamente vamos a seguir aquí mañana. Y mañana vamos a ver lo que estas fiestas significaban. ¿Por qué pues se empeñó tanto el lunes? Ah, perdón, el lunes. Gracias, hermano Luis. Nos vamos a dar cuenta el móvil que hay detrás, y es exactamente lo que Jeroboam hizo: desviar la adoración de Dios. Si el cuerno, si Satanás a través de Jeroboam logró que la gente fuese en otra fecha, en otro tiempo, desvió la adoración de Dios. Y eso es, y miren, hace 2-3 semanas atrás, estuvimos hablando que el conflicto va a ser a quien tú adoras. Y tenemos que estar con la Biblia anclados y no tocar a lo de Roma, lo del Papa, lo del Vaticano, lo del Papado, quise decir. No tocar nada de esa gente, de esa organización, de esa institución, de ese gobierno. Porque el único objetivo que tiene es desviar tu adoración. El lunes vamos a hablar acerca de fiestas de Dios y fiestas del mundo. Y vamos a darnos cuenta que en el calendario de Dios no existen muchas cosas que incluso como pueblo de Dios estamos practicando. Les mando un abrazo. Nos despides en oración, Marlene, rogándole a Dios de que nos conceda vida para que disfrutemos de su palabra el lunes. Claro que sí. Vamos a orar. Gracias. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, Señor. Amén. Porque nos das tu palabra para alumbrar nuestro camino, Señor. Porque te interesas en nosotros, porque quieres, Señor, salvarnos, y haces y has hecho todo, Señor, para darnos vida eterna. Señor, ayúdanos a ser obedientes a ti. Ayúdanos a escudriñar y a entender, y que lo que vamos entendiendo en tu palabra lo podamos poner por obra, Señor. Amén. A que las cosas que quizás en un pasado hemos estado practicando, quizás de manera ignorante, mas si tu palabra nos está abriendo los ojos, Señor, ayúdanos, Padre, para que hagamos los cambios necesarios y podamos, Señor, agradarte a ti en todas las cosas. Amén. Dirige nuestras vidas, Señor, danos tu Espíritu Santo. Sí, sí. Ayúdanos a estar atentos, Señor, porque hay mucha distracción en el mundo, quizás en nuestras vidas, quizás las situaciones que se nos presentan a diario quieren poner nuestras mentes en otras cosas y no en lo celestial, en lo de arriba, en lo que perdura, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos estar enfocados en lo real, en lo que debe de ser. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos mucho. Ayúdanos, Señor. Sé con cada uno de mis hermanos. Conoce, Señor, sus peticiones, sus situaciones, cada uno. Te pedimos, Señor, que tú obres conforme a tu voluntad, Señor. Gracias porque permitiste que Donald pudiera entrar, porque le diste las fuerzas, Señor, para dar el estudio en esta mañana. Te pedimos, Señor, que le sigas ayudando, que le sigas dando las fuerzas también para que pueda seguir dando la palabra donde lo has llevado, Señor, y también a donde lo vas a llevar la siguiente semana. Y que tu pueblo, Señor, sea bendecido. Y que esas escamas que tu pueblo tiene, los ojos que sean quitadas, Señor, y que puedan ver la verdad, y que la verdad, Señor, como dice tu palabra, los haga libre. Gracias, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que harás en nuestro favor, en nuestra ayuda. Y que este día de preparación, Señor, podamos alistarnos para recibir tu santo día, Señor, con gozo. Amén. En nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.